Que viva la noche buena y que el año traiga felicidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Y sabe qué? Hay que cantar música tradicional. Yo no sé, eso se ha perdido eso aquí. Porque tenemos que buscar un poco más de cultura. El que me quiera escuchar, que me escuche. El que se quiera tapar, que se tape. Voy a decir la verdad, caballero, que me parte un rayo. El que me quiere escuchar, que me escuche. El que se quiera tapar, que se tape. Voy a decir la verdad, caballero, aunque me parte un rayo. Si usted quiere ser cantante, tiene que aprender primero. Si usted quiere ser cantante, tiene que aprender primero a cantar esos cantares que vienen del extranjero. Esos productos que vienen del extranjero, porque nuestro Lenolay caballero rueda por el suelo. Lenolay, Lenolay, Lenolay, rueda por el suelo. Lenolay, Lenolay, rueda por el suelo. No sé lo que está pasando, la tradición nuestra. Y en la Navidad el cuatro es muy bueno. Pasa Navidad, lo deja en el suelo, porque nuestra tradición, caballero, rueda por el suelo. Lelolay, lelolay, lelolay, rueda por el suelo. Lelolay, lelolay, lelolay, rueda por el suelo. Para terminar, quisiera aclarar. Para terminar, caballero, quisiera aclarar que esto que tocamos no. Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Hay quien

Muchas gracias, Puerto Rico. Que Dios los bendiga. Gracias por esta oportunidad tan bella. Feliz Navidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Ayer dejé mi borinque con honda pena en el alma, y se quedó sola y triste mi jibarita mimada. Que mucho sufro sin ella, quisiera verla y besarla, porque mi vida no es vida si su querer me faltara. Ay, qué bonita como la quiero, esa es mi estrella. Ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella. Ay, qué bonita como la quiero, esa es mi estrella. Por ella vivo y muero por ella. Por ella. Ay, qué bonita como la quiero, esa es mi estrella. Ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella. No quieren parar. calma, es dulce y amargo, produce un letargo que la vida encanta, es una luz santa, pura que consume y tiene el perfume de una rosa blanca. En fiesta alegre de Navidad, que esa rosa blanca yo me enamoré. En fiesta alegre de Navidad, que esa rosa blanca yo me enamoré. El amor es vida, el amor es cruz, el amor es luz e incurable herida. El amor no olvida, ni muere ni espanta, pero el amor canta y tiene su alteza, la delicadeza de una rosa blanca. En fiesta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. En fiesta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. De la que yo amé, pues ella encontré pasión pura y santa, y este amor que arranca desde el corazón con el esplendor de una rosa blanca. En fiesta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. En fiesta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Hay quien asegura que el amor es ciego, que quita el sosiego y el alma tortura, pero esa criatura que a mi ser encanta, la escogí entre tantas lindas señoritas, porque es más bonita que una rosa blanca. En fiesta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. En fiesta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Que el cielo y los mares de la tierra mía, que el cielo y los mares de la tierra mía llenen la alegría que hay en mis cantares. Tierra de zorzales, patria noble y santa, los bardos te cantan porque hasta en tus olas tienes la corona de una rosa blanca. En fiesta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. En fiesta alegre de Navidad, y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Tú eres la causante de la pena mía. Tú eres la causante de la pena mía. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Estrella brillante que a mi mente guía. Estrella brillante que a mi mente guía. Causante de la pena mía, y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Tú eres la causante de la pena mía. Tú eres la causante de la pena mía. Y tú lo sabías. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Yeah. día dejo de amarte. Tú eres la causante de la pena mía. Tú eres la causante de la pena ya mía. Ya tú lo sabías. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Terminar quería, creo que ya es bastante. Terminar quería, creo que ya es bastante. Si eres la causante de la pena mía, y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Tú eres la causante de la pena mía. Tú eres la causante de la pena mía. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Y yo me moriría si algún día dejo de amarte. Puertas abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldo esta alegre Navidad. Víctor Manuel dice: alegre venimos, pues queremos parrandear para saludar a todos. Queremos arroz con dulce, lechón, pasteles y ron, para celebrarlo todo. ¿Qué falta? El sabroso chicharrón de Bayamón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. unidos, ellos miran a sus amigos con aire superioridad. Todos se quieren guiar de grande sabiduría. Y hay jibarito, amiga mía, que a cualquiera pueden embarcar. Hay varón que sabe más, y aquí queda demostrado: soy un jíbaro guillado, pero de jíbaro es verdad. Compay, óyete. coro. Óigame, compadre. Óigame, compadre. Esa manía. Esa manía. Baile con la suya. Yo bailo con la mía. Óigame, compadre. Óigame, compadre. Esa manía. Esa manía. Baile con la suya. Yo bailo con la mía. El año pasado me han roto en la vida. No quería bailar, solo quería bailar. Boca Chica ni en Costa Rica. Vamos a ver si a otra cosa se dedica. O te pagan dar un palo, Pedro, con pica pica. Quédate tranquilo, no mires pa' este lado, que lo mío es mío y usted no me la ha dado. Se fregao, no te pongas tan sobrao, que por esa misma cosa estás sentenciado, ¿ok? Radio Acupé, la mejor música para usted. En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando más del 6 de enero. En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando más del 6 de enero. En este 24 yo quiero festejar con toda mi familia el día de Navidad. Y juntos en la mesa al niño imploraré, dando gracias al cielo y a Dios le rezaré. En estas navidades y el año nuevo estaremos bailando más del 6 de enero. En estas navidades y el año nuevo estaremos bailando más del 6 de enero. También en Nochebuena vamos a celebrar por el deseado año que pronto llegará. Pediremos unidos al levantar el vino por este viejo año que nos mantuvo unidos. Paz y felicidad. En estas navidades y el año nuevo estaremos bailando más del 6 de enero. El año nuevo estaremos bailando más del 6 de enero. En estas navidades el niño Dios traerá muchísimos regalos junto a San Nicolás. Comeremos hallacas, rico pan de jamón, pernil pavo relleno, whisky, cerveza y ron. En estas navidades el año nuevo estaremos bailando Las 12 uvas del tiempo las quiero compartir para que el año nuevo comience muy feliz. Para todas las familias de Latinoamérica y del mundo, un gran abrazo de paz y felicidad. La Pascua de Navidad.

ella sufre mucho. Cuando yo crecí no encontré trabajo y solamente me tocó robar. Ahora yo estoy preso, ¿qué voy a hacer? Obra de mi vida, qué triste estoy. Estar preso y en una Navidad.